Nos quedamos esperando la sorpresa en Toluca. Lo que sí ya está aquí es el Podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. Pasionrojiblanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoc Eras. ¡Bienvenidos! Hermandad Necaxista, bienvenidos una vez más al Podcast PR, episodio número 204. Mi nombre es Salvador Mordoqueras y es para mí un privilegio darles la bienvenida a esta emisión para platicar de la bipolaridad de Necaxa, y ya estaremos hablando al respecto, para lo cual, bueno, saludo a mis compañeros y amigos que pues ya tenemos que estar aquí como es normal, digamos, regular. Y me voy a la Ciudad de México, allá a la hermana República de Iztapalandia, a platicar con, a saludar a mi buen amigo don Gerardo Taker. ¿Cómo estás? Bien, compadre. Bueno, más o menos. Pero bueno, bienvenidos todos. Y recién desempacado del cine, nos va a dar la reseña de La Monja, el monje don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? El monje. Pues bien, la verdad ya no sé qué es peor. Y La Monja, o salir y ver un 3-2 ahí, pero bueno. Ya que se le hace. Pero en todo lo demás, bastante bien. Muy bien, bueno, pues nos tocaron muchas mentiras esta semana, pero pues ya vamos, ¿no? De una vez, si quieren, a platicar de lo que sucedió este fin de semana con Toluca. Y si les parece, pues vamos a la cortinilla ahora. Vamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Muy bien, sábado 22 de septiembre, 17 horas, Estadio Nemesio 10, y el Toluca recibía a un Necaxa que prometía, después de haberle quitado el invicto al líder general de la competencia, al Cruz Azul, bueno, ahora se presentaba en el infierno frente a un rival que también está en la parte alta de la tabla, y que pues había estado con ciertas dudas, platicábamos la semana pasada, pero que a final de cuentas se hacía fuerte en casa, ¿no? Y bueno, el marcador final, 3-2 para la localía, y ustedes, ¿cómo viste el partido tú, don Gerardo Taker? Pues fue un buen partido, me parece, quizá no tan bueno por parte de Necaxa, aunque, vaya, no podríamos juzgar solo por el resultado, me parece que a final de cuentas este es justo, o sea, Toluca fue el que más buscó, el que más propuso desde el comienzo, y Necaxa como que se tardó en tomar ritmo, ¿no? En el primer tiempo Toluca nos apedrea el rancho los primeros 20 minutos, pero mala onda, Necaxa no tenía reacción, pero cuando la tiene toma el balón y entonces Toluca deja de generar peligro, el partido quizá pierde un poco de intensidad, pero Necaxa gana en cuanto a control, ¿no? Llega por ahí el gol, una jugada de rebote, aunque ya había habido un par de avisos de Necaxa, por ahí un disparo de Dávila que pasa apenas pegado al poste, y un remate de cabeza del Potello Martín Barragán, ¿no? Toluca, en términos generales, fue mejor, por eso decía que el resultado termina siendo justo, aunque, vaya, creo que cuando comienza el segundo tiempo vimos una repetición de lo que habíamos visto en el primero, con la diferencia de que Toluca sí fue contundente, Hugo González no apareció tanto como en esa primera parte del partido, caen dos goles, tres goles, y pues el partido parecía muerto, ¿no? Entonces, si tuviéramos que rescatar algo, desde luego no podemos decir que fue un buen partido de Necaxa, porque pues se pierde, ¿no? Y cuando en el torneo has perdido la mitad de los partidos, es decir, todos los que has jugado de visita, pues difícilmente podrás decir que hay algo positivo en una nueva derrota, la quinta del torneo y la quinta como visitante. O sea, Necaxa es un cheque al portador cuando juega fuera del Victoria, y entonces de nada sirve los puntos que sacan en el Victoria si no eres capaz de sacar nada fuera, ¿no? Necaxa tuvo por ahí un golazo de Matías Fernández que lo mete al partido en los minutos finales, y los últimos 10 minutos, me parece, se va con todo al frente en busca de anotaciones, pero un poquito de mala suerte, un poquito de inoperancia ofensiva por parte de nuestros jugadores, y por ahí incluso alguna decisión arbitral. Hay una jugada ya en tiempo de compensación en la que me parece que desplazan con el brazo a Matías Fernández dentro del área, pero bueno, Necaxa no hizo, a lo largo del partido, no hizo los méritos para poder ganar a Toluca. Y pese a que podríamos decir que, ay, es que se atacó al final y se buscó el resultado, sí, ok, sí, pero pues eso ya no basta cuando estás en nueva jornada 10 y no has sido capaz de rascar un solo miserable punto en cancha. Tú, Alex, ¿qué opinión te merece este resultado? A mí me sorprendió mucho de entrada que Brian Fernández y había ido a la sub-20, ¿no? O sea, de entrada sabíamos que él no iba a jugar. Me sorprendió porque yo desconozco la razón. Y bueno, ya viendo lo que fue el partido, a mí también me parece que Toluca es justo vencedor. El partido lo debió ir ganando Toluca desde los primeros minutos. La verdad es que sí apedrean feo el rancho de Necaxa. Digo, eso y hay que también decir que Necaxa pues soporta bien ese ataque, digámoslo, y bueno, sufre la lesión de Fideo, ¿no? Por lo que entra Córdoba, uh-huh, y es el autor del gol. Pero me parece que en el segundo tiempo al Toluca no le cuesta mucho trabajo darle la vuelta al Necaxa. O sea, el primero y el segundo gol, te lo decía Murdoch, antes de grabar, me parece que es exactamente igual. Entran por la banda, ¿qué era? La banda izquierda, ¿no? La de Mayorga, me parece. Ajá. Entran, es un gol prácticamente igual, el primero y el segundo. Te decía que para mí Hugo González en el primero al menos tenía algo que ver. Ya viendo la repetición, tal vez no tanto, pero sino la mala marca, ¿no? Que tiene Necaxa. El tercero es una broma. O sea, no puede ser que desde el portero te bote el balón. Y o sea, no hay forma de que esos goles se conviertan, ¿no? En un nivel profesional. Y bueno, ya para el final, a mí se me hace que Matías Fernández sí mete un golazo como para hacer más decoroso el marcador. Pero yo ya había no entiendo por qué Necaxa tiene que comenzar a atacar nuevamente o irse hasta al frente ya en los últimos minutos cuando ve todo perdido, ¿no? O sea, la verdad es que no lo comprendo. Es preocupante porque, como bien dice Taker, o sea, son 5 juegos que no arañas ni un punto. Dijeras, bueno, empatas 2 de visitante, ¿no? Mejor no has ganado, pero tienes 2 empates, ¿no? Pero no, o sea, son puras derrotas. Entonces, el trabajo de Necaxa no termina de ser bueno en el torneo en general, porque la visita no te funciona. Contrario a otras ocasiones, ¿no? Que decíamos que lo bueno de Necaxa era justamente cuando visitaba porque se sentía más cómodo. Ahora resulta que ese es el talón de Aquiles. No sabe jugar en otro lado que no sea el Victoria. Pero bueno, me parece que ya se alejó mucho la calificación, si estaban pensando eso. Y pues ya, otra derrota más. Así es, una derrota más. Y a mí lo que me preocupa más es que se le acabe el discurso a nuestro técnico, ¿no? Esa idea de que vamos a salir a proponer en todas las canchas y vamos a jugar igual que como lo hacemos de local, etcétera, etcétera, como que ya no se ve manera. Y cómo cambia tanto, ¿no? De un partido a otro. Quizás sí contra Tigres se amarró atrás y fue de a soportar. Pero. O contra Cruz Azul, ¿no? También. Pero no sé, esta ocasión se veía muy, muy, muy, muy echado atrás, de verdad, demasiado, y no había manera en que se lograra conjuntar el equipo para generar ataque. O sea, el que te dediques a defender y te pongas a atacar hasta que ya vas bajo en el marcador, o sea, la falta de reacción a mí me preocupa, ¿no? Por parte de Leaño, el que su cambio no llega, o sea, viene el primero, es obligado por la lesión del Fideo, el segundo ya estaba cuando ya llegó cuando tenías el marcador, ¿no? En contra y sale Potello para que entrara Pipe Gallegos, y aún así pues no se veía cómo pudiera reaccionar, o sea, si ya sabías que te estaban llegando tanto, ya te habían empatado el marcador, era lógico que la inercia iba a decantarse, ¿no? Por el equipo local, y no había cambios, o sea, no se veía un ajuste, un movimiento, nada que pudiera frenar el ataque y los embates de Toluca, ¿no? Es como fiarse a que todo les va a salir mal y que a Hugo todo le va a salir bien, ¿no? Y ya el último gol, la verdad es que es ridículo cómo te llega, ¿no? Un saque de meta que bota, o sea, de primaria, pues, la lección de que no dejes que bote el balón, les bota y le llega solo al delantero de Toluca, y ahí sí yo le cargo también un poco de responsabilidad a Hugo, que empieza a recorrer hacia atrás, ¿no? O sea, si ya le vieron que le superaron a su defensa, ya no achica, se va corriendo atrás y el remate le llega dando pasos en dirección a su portería. Ya, obviamente, pues, el ángulo se va abriendo y fue muy fácil para el delantero Choricer pues hacer lo propio, ¿no? con la defensa y el marco necaxista. Ya después el gol de Matías, pues sí te mete, pero ya, o sea, ¿cómo puedes tener una reacción cuando vas 3-1 y a 10 minutos del final, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me preocupa y me enoja bastante del partido de este sábado. Quizá lo preocupante no sería el hecho de que comience el partido y ya sea por tu postura o por la postura del rival, te metan atrás, ¿no? O sea, los primeros minutos en serio fueron de que Toluca no la metió por accidente, ¿no? Me parece un dominio total desde que viene el silbatazo inicial de Chacón. Eso no sería lo preocupante porque sobre eso ajustas y lo que me digas, ¿no? De hecho, me parece que Necaxa dentro del campo lo hace en la primera mitad, pero lo preocupante es que el segundo tiempo comienza igual, es la misma película, o sea, ok, quizá me puedes decir, me sorprendieron en el arranque del partido, no esperaba que salieran ellos con todo así, lo que sea, ¿no? Pero te lo repiten en el segundo tiempo, y ahí sí no hay una reacción por parte del equipo, tan así que Toluca mete 3 y pudo haber metido otros 3 antes de que viniera el gol de Mati Fernández, ¿no? Bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? O sea, digo, al menos que como que les cueste trabajo, ¿no? O sea, te van a dar la vuelta, sí, van a atacar, sí, pero que cueste algo de trabajo, pero se ve como muy entregado el equipo, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero a mí me parece, sí, muy endeble, y además como, sí, preocupante, como dice Tiger, que dos veces te hagan lo mismo y no sepas realmente cómo canalizar el juego, ¿no? Sobre todo porque ya el segundo tiempo ya tienes el marcador a favor. O sea, ya es, o creo yo, se tendría que haber planteado una manera distinta de jugar el segundo tiempo. Sí, sí, te digo que, o sea, la falta de ajuste es lo que me saca de onda, que estás viendo que te están llegando, ya te metieron un gol, o sea, prácticamente se esperó al segundo para hacer la modificación. O sea, a ver, déjame checar, ¿qué tanta distancia o qué diferencia de tiempo entre el primero y el segundo de Toluca? ¿No? Son 9 10 minutos, ¿no? 10 minutos, ah. 10 minutos en que no puedes hacer un acomodo, o sea, porque sí ya tenía preparado el cambio para cuando llegó el gol, ¿no?, de Quiñones, el segundo, pero aún así son 10 minutos en que no modificaste. O sea, eso es lo que me desespera, pues, de Leaño, que la pasividad para generar un cambio, ¿no?, para ajustar, para mover tus piezas, como si no tuvieras ensayados, te digo, los escenarios, los posibles escenarios en la semana. Porque, pues, o sea, a eso jugaba Necaxa, a aguantar y agarrar una jugada a favor que le diera la ventaja, y así le estaba saliendo. El primer tiempo estaba perfecto en el script de lo que yo creo tenía pensado Leaño. La situación es que, ¿cómo vas a aguantar esta situación? No te puedes fiar de que van a fallar todas, la verdad. O sea, eso es a mí lo que me desespera. Y el cómo maneja la situación de su banca, ¿no? También, ¿qué posibilidades tenía? Tenías ahí con el Gullit, con Allende o Riaño, eran sus opciones hacia el frente. Y opta por un Gallegos cuando ya tenías el empate, ¿no? O sea, ¿qué iba a hacer? O sea, la idea entonces era aguantar, seguir aguantando y reforzar ahí para... Pero reforzar medio campo sacando a un delantero, ¿no? O sea, eso es lo que... No me sigue sin cuadrar. O sea, Necaxa yo creo que tendría que haber ido más al frente para buscar preocupar al rival y que no llegaran tan sencillo, ¿no? O sea, el primer gol, de hecho, pues es un lateral derecho que se te cuela hasta el área. No está bien, no me gusta. Pero igual si te la avientas con todo a Toluca, Toluca te mete 5-6, ¿no? Pero es que entonces, no es aventarte, es quitarle la pelota. Ni más siquiera, allá de la necesidad, me parece que por la condición de visitante, cuando el partido está 1-1, pues sí tenías que tratar de aguantar y agarrar el balón, ¿no? No volcarte al frente, porque si lo haces, te llenan la canasta. No, o sea, te digo, pero defender de una manera distinta. O sea, quitarle la posesión. Toluca no te puede hacer peligro si le quitabas la pelota. Pero es que no hubo momento en que Necaxa tocara la pelota, transitara de un lado al otro, ¿no? O sea, que fuera más horizontal en su fútbol. Estaban trotando, de verdad. O sea, tenían la pelota y empezaron a trotar, a juntarse y tratar de tocar. Y la perdían muy pronto. Incluso se perdieron igual, otra vez, muchos balones muy cerca de su área. Y eso no ayudaba, ¿no? O sea, de hecho, por eso, en los primeros 5 minutos eran como 6 o 7 tiros de esquina, una cosa así de loca. Porque no podía despertar Necaxa. Entró muy dormido y así como que Pazguatillo se llevó todo el partido. Hasta que tuvo que... hasta que se vio abajo por 2 goles. Entonces sí hubo reacción, pero... Pero bueno, en fin. Hubiera estado... Este partido estaba como para haberle apostado a los tiros de esquina, me cae. De hecho, sí. Y así lo dijeron en la transmisión. Oye, hablando de la transmisión... Bueno, creo que Alex no la vio. Pero... Oye, lo de Juan Dosal es de pena, es terrible, ¿eh? O sea, ya ese siente, señor... Ya dio el viejazo, pero mala onda, ¿eh? O sea, para él, o sea, estaba bien que Toluca tuviera un tiro de esquina y nadie fuera a cobrar porque se iban a cansar para ir a cobrar. O sea, perdón, pero no mames. Ya va a los pocos con pompones. Toluca tienen que ser seleccionados nacionales. Y todo lo que marcan lo tienen que marcar a favor de Toluca si no está mal el árbitro. O sea, es increíble, en verdad. Y cada partido de Toluca es lo mismo, ese señor es raya ya en lo patético y lo ridículo. El ver un partido del Toluca con Juan Dosal comentando es más feo que escuchar el podcast PR con Gerardo Taker quejándose. Eso ya está grave. Sí, sí, sí. No. Gracias, güey. No, la verdad es que sí está... Sí, sí está incómodo, pues. Incomoda hasta sus propios compañeros, me cae. Porque así como para equilibrar, pues estaban Anselmo Alonso y el profe Ibáñez. Pero hasta ya se estaban ahí peleando, ¿verdad? En algún momento. Ahí Anselmo Alonso hubo un momento en el que le... Creo cuando es lo del tiro de esquina. Le dice, si fuera ganando el Caxa 2-1, no dirías lo mismo. Pues sí. Se cayó. Cuando sale, pues sí que le quedaba, ¿no? Pues sí. Pues sí. Pero en fin, total que un partido... Ahora esta situación de que, o sea, de en casa, pues estás obligado a sacar los resultados. Y pues ahí, salvo dos, tres en ocasiones, al menos mantiene el invicto, ¿no? O sea, lo cual es bueno. La situación es que no se hace una caricatura de fuera. Eso no gusta, ¿no? Y me preocupa casi tanto este partido como lo que pasó en Chivas. Que se dijo, ya se había aprendido y no iba a pasar. Y también, te digo, que Leaño en la conferencia contra Cruz Azul nos dijo, van a ver lo que tenemos guardado para Toluca. Así de, ¿qué? ¿Y cuál era esa sorpresa? ¿Qué fue lo que ellos tenían guardado? Es que, aunque hubiera sorpresa, ¿para qué te anuncias, no? Exacto. Sí, se agrandó, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, con ese resultado, pues Necaxa se mantiene en 11 puntos y en la 14ª posición. Creo que eso ya no se va a mover, ¿o sí? Según yo, ya no. No. Porque abajo no, solo porque están León, Lobos, Veracruz. Lobos, Buap, hizo el paro, ¿verdad? Y entonces ya no se mueve. O sea, es que eso es lo chistoso. A Necaxa perdió esta vez y no le afecta en gran medida con respecto a lo demás en el torneo. Porque Puebla perdió, Morelia no sumó de tres, Guadalajara y Querétaro a este momento aún no juegan, pero no, o sea, van a, como están pegados, entonces tampoco es, le va a afectar tanto, y ahí van a estar, o sea, eso es lo grave, y cuando ganan, no suben, ¿no? Como esta vez. Pues es que para bajar, pues ya no hay mucho, o sea, estás o sea, León es el que está más o menos parejo. Y pierde con Lobos en casa, ¿no? O sea, una cosa sí, muy bizarra. Pero ya para abajo, pues están los peores de lo peor del torneo, ¿no? O sea, lo más patético, pero de verdad es ridículo lo que está pasando con los últimos tres de la tabla. Pues no están tan lejos de ti. O sea, tú tienes 11, Lobos 7, Veracruz 7. Atlas, sí. Solo Atlas, que Atlas pues está jugando su torneo ahí de a ver si junta 6 puntos, pero... Sí, pero, o sea, son 4 puntos, ¿no? Los mismos que a lo mejor tú tienes diferencia con los lugares de liguilla. Pero bueno. Sí. Así la situación en la tabla. O sea, matemáticamente la posibilidad de liguilla está todavía ahí. Digo, faltan 7 partidos. Que con sumando una seguidilla y de llegando bien a esa zona final del torneo, todavía te puedes colar. La situación es, sí, es pero, el Necaxa de visita, ¿no? Sí, no, o sea, no hay manera de ser un equipo competitivo si no puedes ganar de visita o siquiera ganar, o sea, empatar, es sumar puntos. Si no puedes hacerlo, pues realmente no eres candidato a nada, aunque el... Leaño diga que sí, que estamos para campeones, como ya se los enseñé, pues no, nomás no. Y pues ya a ver qué sucede el resto de la jornada, cómo termina afectando al equipo, ¿no? Pues sí. De cara a la siguiente fecha. Pues bueno, ¿algo más que decir de este partido contra Toluca? Pues no. Ya me quedé, ¿cuándo sale? Sí, ya. Ah, no, digo, entonces no. Se aplicó el... Ya siéntese, señora. Pero bueno, en fin. Vamos a cortinilla y regresamos con más. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Muy bien, Copa MX. A final de cuentas, Necaxa pasa en una siguiente ronda. Esperamos rival. Y después de todo ese asunto de que quién iba a ser, que si Atlas ganaba venía Dorados con su fantástica contratación de Maradona. Y al final de cuentas fue León. Bueno, perdón, antes que nada, déjenme presentarlos, muchachos, bienvenidos. Estamos en una ocasión especial en el Podcast PR porque estoy grabando acá desde Aguascalientes, pero en casa visitante. Estamos acá en la morada del buen señor don Arturo Aviaca. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, Murdoch? Un saludo a los demás de Pasión Rojiblanca en Ciudad de México. Pues la verdad, no tan feliz después de la derrota de hace rato, que nos fue bien, seamos honestos. Después de esa derrota de 3-2, nos fue bastante bien en la Bombonera. Así es, pero bueno, y también nos acompaña el señor don el landlord de estas moradas, de estos terruños, don Omar. Ya sonó como reggaetonero, señor Omar. ¿Sí? ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia o qué sé. Sí, tú. Escuchas por escucha. La hermandad necaxista. La hermandad necaxista. Que aguante por ir al Necaxa, chavos, la neta. Yo que les puedo decir, le voy al pinche Cruz Azul. Entonces, que aguante por ir al Necaxa. Muy bien. Así es. Felicidades. Y bueno, decíamos de esta situación de Copa. ¿Qué podemos esperar después de lo visto en Toluca? Ahora con este partido que se va a desarrollar el próximo martes, de hecho sería pues hoy en unas horas, el martes a las 19 en la cancha del Estadio Victoria. Alex Taker, ¿qué esperan de este partido de Copa? Pues yo generalmente digo que la Copa pues no, la verdad no, pues yo no le tengo mucho interés, pero en esta ocasión creo que se dieron las condiciones para que este partido no se deba perder por nada del mundo. O sea, el partido ya tenía como cierto sabor por la rivalidad que algunas personas quieren ver contra León. Ya me estás preocupando, Alex. Que no, por la región y demás. Pero bueno, ahora se suma el hecho de que Ignacio Ambriz llega. Va a llegar con derrota, por cierto, porque perdió con Lobos BUAP en su debut. Entonces, pues eso es un ingrediente más, ¿no? Para no querer perder el juego. Eso sí, creo que aumenta un poco la dificultad del partido, porque al final de cuentas, Nacho Ambriz era tu técnico hace pocos meses, conoce a gran parte del plantel que se tiene, a los chavos de fuerzas básicas, me imagino que también los vio en algún momento. Entonces, bueno, eso hace que el partido cobre un poco de más relevancia. Además, que bueno, ya los dos equipos están para llorar en el torneo de liga. Me parece que la Copa comienza a ser, como siempre sucede, una manera de ser, como aplacar el fuego, ¿no?, que hay en ambas instituciones, y pues, lo querrán ganar para seguir avanzando en el torneo. Pues yo lo único que espero es que se gane y que no sea un partido tan de Copa MX como suelen ser, ¿no? En teoría, la localía debiera jugar a favor de Necaxa. Más allá de la cercanía y de que pudiera ir gente de León al Estadio Victoria, me parece que por ser partido de Copa y por ser partido entre semana no va a ser el caso, pero me parece que Necaxa tendría que ganar y sin mayores problemas, ¿no? Digo, es cierto que en Liga no está bien el equipo, pero en Copa creo que no se ha visto tan mal, énfasis en tan. Y si aparte el técnico que tienes enfrente es un muertazo, pues será buena prueba para Marcelo Michel de demostrarnos que él no lo es, ¿no? Entonces, me parece que se tiene que ganar el partido sí o sí. Arturo, ya le hiciste cara, pero ¿tú qué crees? ¿Ganamos o no ganamos? En primera, Necaxa en el ADN tiene que es un equipo copero. Es el título que más tenemos en nuestro palmarés. Es el torneo que hemos competido y hemos ganado en más ocasiones. De Nacho Ambriz, la verdad, fue el último entrenador que te dio un título profesional. Ya después, el año hizo la Supercopa. Y bien lo comentan, ya como se va dando el torneo, sí te puedes decantar para salvar el semestre, buscar el bicampeonato de Copa. Yo lo veo así. También, quieras o no, la alineación de hoy, te da a entender de que cuidaste a Brian Fernández quizá para el partido del martes, Yo creo que Necaxa sabe que Nacho y León van a venir a atacar, porque también les queda solo ese torneo para salvar este semestre. Va a ser buen partido, yo lo veo así, cerrado, obvio, no tan, con tantos goles no creo, pero sí los dos van a poner su cuadro titular, yo sí lo veo así. No creo que Leaño se espere, como Necaxa lo ha mostrado en torneos pasados, que hasta la última instancia mete el equipo titular. Yo sí veo que va a decantar por este torneo, aunque Necaxa se ha visto bien solo de local en este, bueno, en Liga. Y te recuerda que tenemos en este torneo dos partidos de local seguidos, que es contra Atlas, que es uno de los peores equipos hasta donde va del torneo, y después León otra vez. Tienes visitas ya no tan pesadas, que es Veracruz, Pachuca también luego le puede sacar un punto de visita. Entonces yo todavía yo creo que se puede pelear en Copa, no lo veo tan perdido. ¿En Copa o en Liga? Yo ahorita prefiero en Copa. Y ahí, bueno, yo les pregunto a todos que, Omar, ¿quién pierde más? O sea, ¿quién pierde más si falla en esta ronda de la Copa? ¿Nacho, que va llegando, o Michel, que acá, que nomás no saca un punto de visita? Y pues ahora tiene que agradar a la afición después de esta derrota contra Toluca. ¿Quién está arriesgando más como técnico? Pues por experiencia y por bagaje, yo pienso que pierde un poco más Ambriz, ¿no? Porque en teoría es un todoterreno que tiene que llegar a dar resultados. Y el otro tío pues está un poco en ceros, ¿no? ¿Estás llegando? Ajá, pienso que el que tiene todas las de ganar es este hermano que va llegando. Y Ambriz tiene que demostrar, la verdad, porque está en un equipo de primera. ¿Ustedes qué creen, Alex, Taker? Perdón, pues yo pensando en el torneo en que ya inició Leaño, tal vez él, pero no tan, o sea, no por ser Leaño, más bien yo creo que pierde el Necaxa más, porque es el campeón defensor, digo, bien o mal, es el campeón defensor, obviamente tiene que hacerlo de la mejor forma posible, y pues realmente ahorita lo que Ambriz haga o no haga con León, obviamente va a afectar, pero me parece que es secundario porque a final de cuentas él no armó el equipo, o sea, él llega como salvavidas. Me parece que Necaxa y Leaño tienen más que perder en este enfrentamiento. Yo coincido con Alex, creo que Necaxa sería el que más perdería, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que está de local. Ahora, tampoco, no deja de ser Copa MX, más allá de que, como dice Arturo, Necaxa históricamente sea un equipo copero. Más allá de eso, me parece que pues, no deja de ser Copa MX y ninguno de los dos pierde mucho, ¿no? Ahora, quizá tal como sucedió con Nacho Ambriz, la Copa pueda servir para que Marcelo Michel salve el semestre, ¿no? Ahora, estamos en octavos de final. Me parece que es muy temprano para pensar en un bicampeonato en este torneo. Por ahí equipos que lo salvan la Copa MX. Como el Cruz Azul. Cruz Azul. Que no ganaba nada, Chivas, que no ganaba Chivas, nada y de repente lo ganó. O sea, Chivas empezó con Copa MX y después tuvo para la Liga. Tienes que empezar con los jugadores a enseñarles a ganar para después generar algo más potente, si lo quieres ver así, que ya es la Liga MX. En el duelo van 1-1. Recuerda que el semestre pasado Necaxa contra Zacatepec, nos goleamos aquí en Aguascalientes, vamos de visita y de año le gana a Ambriz. Entonces ahí también puede ser que ya más o menos se ubiquen cómo juega un entrenador y otro, y Necaxa tiene que ir por un torneo. No te puedes quedar sin nada en este semestre. Eres el campeón de Copa, por más octavos que sea, tienes que pelearlo. Eres el campeón, sí. No puedes dejarlo. Digo, a la ICEBA. La liga todavía no está perdida, lo que decíamos, sí. falta mucho torneo. Pero tampoco nadie dijo nada de que se dejara ir la Copa o no se peleara por ella. No se va a pelear. Al menos yo no dije eso. Tienen que pelear, son profesionales, tienen que pelear. Eso es obvio. Pero ¿para qué le alcanza? O sea, una cosa es para... Para la Copa sí le alcanza el Necaxa, ¿no? Pues ya la ganó. Sí. Si le alcanza el Cruz Azul... Y empiezas a meter equipo titular... Haces un equipo más potente para este torneo. No tirando la liga, o sea, dando cambios y ciclos para que jueguen los titulares y los que están en proyecto y veremos y a ver qué pasa. Pero pues si con al Necaxa yo pienso que sí le alcanza con lo que tiene para retener el título, la verdad. O sea, pues si jugando algo lo ganó y ahora que está diezmado se juega medianamente bien, yo que no lo veo en el Necaxa. Sí, la verdad. Y veremos entonces un equipo entonces al equipo titular, o volveremos a ver a los Facundos, a Fideo, a Luis Pérez. Brian tiene que jugar el martes. Brian, pues sí, yo creo que por eso lo guardaron. Pero el Gulit Peña, o sea, ¿vamos a ver al equipo de Copa o al equipo titular de Liga? ¿Ustedes allá qué dicen? Al equipo de Copa. No, yo no veo jugando al equipo de Liga, al cuadro titular de Liga en este partido de octavos. Yo creo que va a combinar ya más el equipo de Liga con el de Copa. O sea, ya se va a empezar a decantar más. Yo sí pienso un poco como Arturo, yo creo que sí, ya se va a decantar. Bueno, hay sí, muchos números del señor dice que dirige a León, entonces. Sí, sí, cierto también. Ah, pues es que, bueno, diciendo, viendo el roster de León. ¿Algún jugador que haya vestido la camiseta de Necaxa? Creo que no, ¿sí? Creo que no. Solo, obviamente, el técnico ya, pero... Sí, es que eso se le puede decir técnico. Fuertes palabras. Creo que no. Bueno, pues sí, Marcos Ambriz, el técnico, está es el único referente. Y bueno, por supuesto, don Gerardo Esquivel y Edgar Solano, que también están ahí como parte de su cuerpo técnico. Ya, todo lo que ya conocemos de su historia, ¿no? Con Necaxa. Pero más allá de ellos, ningún jugador ha sido... ¿Cómo dices, Taker? Ninguno ha sido lo suficientemente hombre para ponérsela de Necaxa. Exactamente. Y bueno, nada más ahí el dato de William Yarbrough, que pues es originario de acá de Aguascalientes, ¿no? No, es con regionalismo, padre. Y con un gol de Edgar Solano, jugando de local en CU, Necaxa mandó a León a primera. Sí y no, León ya estaba descendido antes de ese partido. Pero con eso lo fue matamos. El último partido de León en primera, pero Necaxa no descendió a León. Pero con eso lo matamos en CU, 1-0. Pero León ya estaba descendido antes de ese partido. Okay. El León de Roberto Cermeño todavía. Ay, ese personajazo del fútbol mexicano. Sí, oye, León desciende cierto, una jornada antes. Lo cierto es el cuadro, perdón, el cuadro de Copa, uh-huh. O sea, bailar con la más fea, ¿eh? O sea, como Erika, entonces, nada sencillo, ¿eh? Ningún equipo de ascenso, ya después de... Después con Lobos, ¿no? O sea, después de lo de Victoria al equipo de Santos Laguna, un equipo que este partido en casa nuevamente contra Santos Laguna. Es otra cara de... Para mí, es que trajiste... Ya se habían probado. Ahí. Seguro popular. Y Ricardo. No, ya no es. Bueno, pero el AME. Bueno, pues así cerramos la jornada 11 de la Quiniela PR. Ahí no se les olvide mandar sus resultados, ¿verdad? ¿Hay premio? Ahí, Don Taker, pues sí, es que llevamos todas las jornadas. ¿No y al hay final. ¿Champions en la Quiniela? Sí, se arma algo. Ahora no hubo Champions en la Quiniela, fíjate. Pero, si pero nuevamente sí, sí, sí. Qué sí. Bueno, ni okay. Resultados de Fórmula 1, no os puedo dar mi podio. Hamilton, okay. Beltel y Bottas. No se crean. Bueno, vamos. Si sí, la otra vez hasta metimos lucha. Sí, lucha libre. Ah, ¿sí? Y el del Canelo también. ¡Ay! Sí. Pero la del Canelo no vale porque fue un robo. ¿Puedo decir algo? ¿Les puedo decir una anécdota? Gracias a Viaca que la semana pasada me invitó al partido de Necaxa Cruz Azul, que perdió el Cruz Azul. Y también. Me iba a ver la pelea, pero no lo vi porque pues estaba esperándola afuera que saliera de la conferencia de prensa a Viaca. Entonces, ajá. Ya solo me enteré que perdió Golovkin y yo soy muy fan del puto box, bueno, del box. Y pues no lo vi. Gracias a Viaca. Okay. Bueno, ahí está el aviso oportuno para el señor Don Arturo Vica. Es cruel, no tiene corazón. Hizo que te perdieras la pelea que querías ver. Me hizo ir a ver a mi equipo perder también. Gracias. Doblemente cruel. Ir a ver al Rayo, entrar al Rayo. Bueno, vamos a cortinilla, señores, y continuamos. Pues te la pasaste bien. ¡A huevo, pero puta! El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter, en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, vamos a su amada sección de saludos mentadas y reventadas, en la cual pues la gente nos deja sus saludos, sus comentarios. A veces. A veces. Pues ya me sigo, porque en el post del episodio anterior, en el 203, en el sitio en pasionregiblanca.com.mx, pues ahí amablemente el señor Rocco empezaba diciendo: bandazos en Necaxa de una semana a otra, no comprendo, si vas a plantear un partido para contragolpear, pones la tabla de Barragán, al tabla de Barragán, que falla goles hechos, y además Castro y Brian Fernández en la sub-20. No sé si ese vestidor se está rompiendo por la bandada chilena. No lo sé. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe, ¿verdad? Ni los chilenos lo saben, ¿verdad? Hay mucho chileno. Bueno. Los japoneses en Aguascalientes. Gigas, el necaxista tejano, pues no se pudo corroborar el triunfo engañoso ante Cruz Azul. Se me hace increíble que alguien pueda pensar que el Toluca, que tiene jugadores y técnico con más experiencia, habilidad y más calidad hombre por hombre, pueda salir a jugarle abierto en su cancha, sabiendo las limitantes que nuestro equipo tiene en la defensa. Nos salvamos de la goleada. Aquí es donde entra la táctica o estrategia del técnico. A veces, cuando no tienes la misma calidad de jugadores que el equipo rival, hay que salir a defender y ver qué sale, caray. No lo niego, me está agradando Leaño. Lo he dicho muchas veces, pero de repente ves partidos de Necaxa como este y contra Pumas y te vas para atrás. ¿Y qué decir de los goles de Necaxa? Sobre todo el de Matías Fernández. Pudo haber significado algo diferente. Y yo le digo al señor Tinajero, no nos acostumbren a hacer un equipo de Copa MX solamente. Pues bueno, ahí está el comentario de Don Guigas. Oye, ¿engañoso el triunfo contra Cruz Azul? No, creo, no, a mí no. No, yo, no. Como ahí sí no, Cruz Azul, ya. Me dolió. Esta semana el comentario de Guigas no vale, porque ni sabía que el partido era hoy. Pero ¿cómo? Los ojos que se salvó de la goleada, tiene razón en eso. Lo leí yo. Pues no sé, en fin, Gigas, como no, sea. Pero contra Cruz Azul se jugó y se ganó bien. Sí, yo la también verdad. Pienso eso, y yo soy fan de Cruz Azul. O sea, el gol de Mati estuvo muy bueno, hasta yo lo metía. Yo les comenté esto varias veces. Y no, y la verdad, pues, el Cruz Azul no supo qué hacer y el Necaxa los vacunó. Así fue. No, a mí no me parece engañoso, me pareció un triunfo sólido del Necaxa. A pesar de que ahora en esta jornada, pues, no fue lo. También el triunfo del Toluca a mí me parece engañoso porque, a pesar de que el Necaxa, muchos pueden decir que no jugó mucho, el primer tiempo fue un éxito, sacaron 1-0 después de que le apedrearon tan duro el rancho, ¿no? Y sacaron 3-2 con ese golazo de Matigol. Estuvo decente. Sí, el problema fue el segundo tiempo. Sí. Ok. El segundo tiempo y los comentarios de Juan Dosal, güey. Oye, sí. ¿Qué les pasa? Ya están como chocheando, ¿no? Los señores. Juan Dosal así de, ese gol no vale por feo. Pero de sí, hubo varios comentarios del que el señor de no, ya, yo ya me quiero dormir. Hace frío, ¿no? El frío con los jugadores, estamos a 16 grados, así. ¿Qué le pasa? Sí. Ay, qué poco respeto. Bueno, Rocco, no, Rocco decía. Bueno, tú fuiste el que dijo que era para decirle: ya siéntese, señor. Ya siéntese viejo lesbiano, ¿no? Ya siéntese viejo lesbiano. Ok, Rocco volvía para dejar una posata y decía: el tercer gol no se los hacen ni a los gorditos cuarentones que juegan en la Deportiva Xochimilco. No puede botar la pelota dos veces de un saque de portero rival. Y bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Rocco, ¿no? Sí, la verdad sí, hermano. Baldo Flores dice: Baldo, saludos a Baldo, que es nuestro Patreon y además amigo también de Necaxa Radio, por supuesto. Saludos, chamacos, pues ni hablar. Uno quiere ser positivo, pero aquí con este torneo bipolar que estamos teniendo, es increíble no haber sacado ni un solo punto de visita a este momento del torneo. Veo que mucha hermandad ya está tronando con Leaño. Y es una lástima porque se veía algo diferente, pero en fin, ojalá se cierre digno el torneo. ¿Alguien sabe qué pasó con Carvalho? Si llegó o no llegó, ¿qué pasó? Y que llegaba el 22, ¿no? El día 22 llegaba, o sea, en teoría llegaba hoy. Eso dijeron, el profe Ibáñez lo dijo en el partido contra Cruz Azul, ese día dijo que llegaba el día 22. O sea, a lo mejor ya lo vemos ahí en tribuna, ¿no? Algo el igual partido con Leaño, le pregunté en conferencia frente a Cruz Azul, dijo que en estos días lo iban a esperar para incorporarse. Entonces, a ver qué tal. Un buen momento, ¿no? Porque con Colo Colo no venía jugando, el ritmo no trae. No trae ritmo. No, entonces sí, unas dos o tres jornadas más, ¿no? Okay. Oh, man. Va a debutar en la de 16, compadre. Última jornada. ¿Por qué llegó a seleccionar alguien o qué? No, pero vas a llegar en incorporación última y se tardó medio torneo en llegar. Vas a la 11, ya estarías para la 13, 14. Va a llegar para ver la liguilla, aunque sea en la tele, ¿no? Qué bueno, ¿no? Para que se acople para el siguiente torneo, a ver qué pasa. Ok. Y viendo algo positivo del juego, el gol de Mati creo que sí entrará en el Rayo Mayor parte 2. Electric Boogaloo pone. Después del aldete, ¿no? Saludos y un gusto escuchar de nuevo a Taker. Fuerza Rayos. Pues ahí está el mensaje de Baldo en la página y es lo que hay ahí. ¿Qué tenemos en YouTube, don Alex? En YouTube tenemos a Sergio Maris que dice: el Necaxa dio un buen partido. Se administraron en todas las líneas. No se vio que los jugadores se cansaran y no perdieron el balón en la salida. Esperemos que en los próximos partidos los delanteros toquen el balón al que está desmarcado. Eso en es un comentario del partido contra Cruz Azul. Y Alejandro Catú dice: increíble Necaxa en el juego contra Toluca. Primero, el segundo gol de Hugo González, porque es en el tercer gol de Toluca, fue originado de un despeje donde botó dos veces el balón. Increíble. Y por último, Matías Fernández es un jugadorazo impresionante de otra liga. ¿Qué dijo del segundo gol que no te escuché? Que ¿por qué sale Hugo González de esa manera? Ah, ya. Pero es lo que decía, para mí era lógico, ¿no? Chica. Para mí era lógico, chica. Iba a chica. Pero el primer gol te lo metieron así, tienes que seguir en eso. A lo mejor sí. Okay, chica, sí, yo no se lo cargo tanto como el tercero. Pero es que a Hugo González le cargan los goles desde la fecha 1. Sí, no, y no, la verdad es que no merecía. El tercero pudo hacer más, la verdad. Sí, yo digo también. Yo insisto que en el tercero tenía que haber achicado. No estuviera narigón y tuviera acento porque. Porque si no, lo voy a hacer trapito, soy lo mejor, que te toma el 3. Solo porque venís de River. Y aquí Don Arturo Viaca se está retorciendo de dolor, pero. Un beso hasta Monterrey. Ok. ¿Qué más en YouTube? Nada más, esos dos. Ya ves que cuando ganan nadie aparece, hasta cuando pierden, ahí es cuando aparecen todos. O sea, solo escogiste esos dos, Alex. Sí, solo así es. Dos. ¿De cuántos eran? 4,300,000. Ah, bueno. Sí, sí estuvo baja la flecha. Qué selectivo. En función de su pasión, ¿no? Ok, ¿en Twitter? En el Twitter, hashtag de PodcastPR. Baldo Flores, arroba Mega Raven, nuestro compadre, dice: Podcast PR listo y descargado para empezar a gustito la mañana. ¿Y tú por qué no te has hecho Patreon para disfrutarlo? Y pone el enlace para que todos vayan y se hagan Patreones ahora, en este momento. Muy bien. Nuestro otro compadre, Arturo Reyes, Arturo-Reyes-, dice: mañana de Podcast PR y de escuchar cómo revientan a mi Pocho Ponce. Hashtag ventajas de ser Patreon. Hashtag Taker is back. Y bueno, pone una captura de pantalla de que está perdiendo el tiempo escuchando el podcast PR en vez de ponerse. No, no es cierto. Saludo también para nuestro compadre. Ahora voy a escoger unos así aleatorios. Mira, salió Bote Power. Arroba Bote Power. Dicen: oigan, yo no entiendo. En una jugada donde Jonah Dos Santos no salta en la barrera, los comentaristas lo crucifican. Ahora la barrera de Cruz Azul salta en el gol de Mati y los mismos comentaristas los vapulean por haber saltado. ¿Ustedes qué opinan? Pues que nada les parece. Pues sí. No, Mati es un crack. Pero sí, pero ahora eso de que crucificaron a los de Cruz Azul pudo ser peor, pudo haber estado comentando Juan Dosal. Pero que hacía frío, ¿no? En el estadio que llovió. Que tiro más feo por abajo. Así no vale. Que así no se tiran los tiros libres. Sí, ni Ronaldinho desde así. Estás matando al fútbol. Y aunque sea un Necaxa Cruz Azul, estaría diciendo que los jugadores de Toluca tendrían que estar en la selección nacional, ¿no? Oigan, no acepto comentarios negativos del Cruz Azul ahorita. ¿Qué más? Hubiera dicho que. No, bueno, ya. Okay. El mismo Bote Pagor dice: es bien impresionante la idolatría que los argentinos le tienen a Maradona. Acá en México no pasa de curiosidad, pero escuchas los comentarios de allá y están maravillados en que reparta su sabiduría con los mexicanos y no duden que Brian decida irse con él en dado caso. No, lo creemos, ya lo dijimos la semana pasada. Eso fue después del partido de Cruz Azul, es decir, cuando salió el episodio 203 del Podcast PR, y regresó después del partido en Toluca y dice: pues no vi el partido, pero revisando el resumen, creo que fue una derrota digna. No vi esos errores garrafales que tanto escuché que había cometido Hugo en la portería. Lo que sí noté es que seguimos con esa fragilidad extrema en defensa. Lo malo es que la calificación sigue viéndose lejos y aunque supondría uno que la directiva estaría casada con el nuevo proyecto, ya hemos visto dos veces que han cortado un proceso que merecía más tiempo. Ojalá que en este ciclo no se desesperen. No, desde que va, yo creo que está el año completo. Sí. Pero no sé. Entrenadores en este momento. Un año, al menos un año, ¿no? O sea, tiene todavía otro torneo y lo que queda para convencer. Si después de la apertura 2017 le dieron otro torneo al señor que estaba, pues... y ganamos. Que no se lo den a Marcelo, por favor. Sí, pues sí. Okay. O sea, es que en serio, en esa apertura 2017 te dolían los ojos de ver a Necaxa. No, hombre. ¿Y luego? Ya, son los... Ya, pues solo dolían los ojos. ¿No estuvo el de Alex? De 7200. No. Oye, pinche Alex, ¿qué pex? ¿Dónde está? ¿Ya fue suficiente con el cartón de Murdo que cada vez que hace algo que lea el... nos toca sufrir a todos los necaxistas? Al menos no se ha metido con la localía este. No. Tal vez no debas hacer cartón esta semana, Murdo. O pon al Rayo así todo madreado y que esté diciendo que no tiene esperanzas para que entonces sí gane. Entre tú, Murdo, y el salitre de Genis en la femenil, no, nos van a llevar al despeñadero y ya se va. El salitre de Genis. Ese dice la persona de peinado peculiar. Oye, que por cierto, ¿cuál es su fijación con los diminutivos en digamos, italiano, en Ini? Panini. Murdini, sí, yo no sé. No, y Baldini y Murdini, sí, o sea. Yo pensé que era Murdini antes de Murdo. Pero el diminutivo Ini es de plural, ¿no? O sea, son muchos. Pues quién sabe de qué. No, bueno. En Adrián todo puede pasar. En Adrián todo. Ah, pasa. Bueno, es que según la regla italiana, el I es plural. Perdón. Sí, estoy de acuerdo, pero no creo que el señor Genis llegue a ese nivel. ¿Qué conozca ese? No, ¿la pizza va a conocer? Ok, a bueno, mejor. Pues eso es, pues entonces hasta ahí llega, ¿no? Los saludos, de las rolas, no les di, ¿qué quedamos que íbamos a entrar con? Entramos con Mentiroso de Obvia. No, Mentiroso de Enrique Iglesias. ¿Por qué? Pues porque nos dijo mentiras y cosas así. Y vamos a salir con Fobia por petición de Pongan los de hay que tener fe, todo. En algún momento de su vida. Ya lo hemos puesto, sí, cómo no. Oye, Murdo, pero es increíble cómo al otro técnico lo defendías y a este no. Nadita, Yo tengo fe de que las cosas van a cambiar. Yo también, pero hoy tengo miedo y por eso vamos a salir con esa canción de Fobia. Hoy tengo miedo de Fobia, con eso nos vamos a ir. Rolón también, gran rola, sugerencia de Don Arturo Beca, que aquí muy bien fungió como ¿qué? ¿Cómo? Bueno, que nos prestó su espacio a aquí a Don Arturo Beca y al señor Omar, que define eso de espacio, su espacio. Su casa, su lugar, su sala. En la cabina. Okay. Están invitados cuando vengan aquí a Aguascalientes. A todos los patrones y a todos nos escuchas. Ahí ya sí, dije. La verdad sí, aquí cae mucha gente. Vamos a mandarle la dirección a todos los que les llegue el podcast PR. Así es, muchos. ¿Qué? Todos los escuchas y a la gente que quiere. Y ya saben que también siempre hay fiesta en casa de Murdo, ¿qué eras? Eso sí. No, eso me preocupa, la verdad. Es que la casa de Murdo es la de Viaca, ¿verdad? Me preocupa. Porque Murdo llega aquí un lunes y ¿qué vas a hacer? Y se va hasta el otro día. No queremos decir que trae más. Ya de fiesta en fiesta. Bueno, muy bien. Las mujerzuelas y así. No, pues ya. Redes, señores, allá, Alex, redes sociales. En Twitter, @ Alex de Rayos, y en Facebook, Lex Fénix. ¿Taker? Pues ya sabes que no tengo redes, compadre. Ok, no sigan a @ Gerardo Taker, con Carlos. Okay. Con un gato. Señor Aviaca. Aviaca con B alta y doble A al final en Twitter. ¿Y las de Necaxa Radio cómo son? @ Necaxa Radio en Facebook y en Twitter. Que ya lo pueden ver también los en Facebook, ¿no? Las emisiones. En las páginas de Canal 26. Uy. Entonces ahí nos pueden seguir de lunes a viernes de 3 a 4 y los jueves de 5 y media a 6. En Necaxa TV. Escúchalo y que la verdad se ha puesto ahorita interesante porque hemos tenido a varios jugadores que te han platicado más o menos cómo es su proyecto que llevan en el club, cómo se sienten, la adaptación. Este jueves pasado tuvimos a Barragán, entonces ahí más o menos te hablaba de cómo estaba el equipo, de que podría quizás ver más minutos en Copa. A mí, la verdad, soy honesto, me sorprendió verlo hoy en Toluca y ver a Brian en la sub-20, pero también por ahí te da la pista de que el camino va por la Copa. Ok. Entonces, y que además, bueno, también los. O sea, ya fue en vivo, pero se quedan ahí, ¿no? En Facebook. Exacto. Los pueden seguir viendo. Para que escuchen a Arturo Reyes, a Paola, a Adrián, que siempre está ahí, al buen Checo. Se puede escuchar para que en línea, apoyen, ¿no? Sí, muy fácil. Sí, pero ya en Facebook es mucho más sencillo. Los miércoles no tanto, porque están aburridos. Los miércoles está ahí está la presencia de PR, como no. O sea, siendo tres, nos mandan siempre a Mugo. No, entonces, mejor que salga. Por favor, Taker, Alex, pasen mis números. Que salga la muchacha. Sí, no, ojalá que el miércoles hable Taker o hable Alex. Sí, mejor que Mordini, porque Mordini pierde los una cabales. Una variante, una pequeña variante. Pues ahí estamos, pues, con quienes sea, pero miércoles o jueves, ahí está PR también en el espacio Necaxa Radio. Y y bueno, muchas gracias. ¿Redes, Omar? Bueno, a mí no me sigan, pero... ¿No? Bueno, si quieren, pero no voy a postear nada en Necaxa, la verdad. Mi Twitter es @omar_luna con doble A al final. Y mi Instagram es omar_luna9. Así como omar_luna9. Omar_luna9. Ok, muy bien. A mí ya saben, me encuentran en @murdoqueras en Twitter y en Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo los de la semana de Necaxa, cosas politicosas y más cosas que van saliendo, ¿no? De repente. Muy bien. Pues ya, despedimos. Entonces, esto fue el Podcast PR, episodio número 204. Nos escuchamos la próxima semana con toda la actividad de Copa, con la, esperemos sea también victoria en casa frente a Santos y lo que se acumule en la semana. Bueno, digan adiós, muchachos. Bye. Vámonos. Chao. Hoy tengo miedo de salir otra vez. Tengo miedo de encontrarte como aquella vez. Los nervios me traicionan, me derrota el estrés. Sé que puedo arrepentirme después. Hoy tengo miedo de salirte a buscar. Tengo miedo de poderte encontrar. Tengo miedo de tus ojos. Tengo miedo de hablar. Tengo miedo de quererte besar. Me digo, no seas tonto, no seas tan escéptico. Me dan miedo las personas, no quiero manejar. Tengo miedo que me pueda gustar. Hoy tengo miedo de salir otra vez. Tengo miedo de volver a caer. Me dan miedo las mentiras, ya no tengo más fe. Tengo miedo de volver a creer. Y digo, no seas tonto, no seas tan egoísta.